en Honduras. Las comunidades campesinas expresaron su preocupación por los efectos del cambio climático. Según familias campesinas de diferentes regiones de Honduras, la mayor preocupación es que las sequías provoquen un retraso en el periodo de siembra. El reporte desde Radio Progreso en Honduras con nuestra compañera Yolani Pérez. Saludos cordiales a América Latina y el Caribe. De acuerdo a la lideresa campesina Lilian Borjas de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, los pequeños productores de granos básicos dependen de las condiciones climáticas para sembrar, por lo cual deberán de enfrentar serios desafíos en esta temporada de siembra de primera. Como campesinos y campesinas estamos preocupados porque realmente ahora ya no sabemos el tiempo, el cambio climático ha habido pues un efecto diferente a esto y estamos preocupados porque los compas pues están alistándose pero para la primavera, pero estamos viendo de que no vemos lluvia, pues no vemos nada de agua y ellos están esperando. Todo campesino y toda campesina lo que espera es la primavera para empezar a sembrar, pero hay una preocupación. Vemos que el clima ha cambiado bastante. ¿Cuándo se siembra específicamente aquí en la zona norte? Hablando del Valle de Sula, por ejemplo. Bueno, realmente en la zona norte comenzamos a sembrar en mayo. Ya los compas están listos con las tierras, están preparándose ya, están preparadas para la siembra. Pero esa es la preocupación, ya pues vemos que estamos esperando pues cuál es el momento preciso para sembrar. Estamos hablando de siembra de frijol y de maíz. Y de maíz. ¿Y luego hay variaciones en cuanto a las siembras en otras regiones? Sí, en la zona alta, en la zona alta porque se comienza a sembrar en junio. La cosecha va saliendo en agosto, pero aquí pues estamos esperando las primeras tormentas, lo que es en la parte baja del mes de mayo, a últimos del mes de mayo, pero estamos viendo de que realmente pues estamos preparando la tierra, pero el cambio climático es diferente. ¿Los cultivos que se siembran en mayo necesitan lluvias para que den producción cuántos meses? En la zona baja empieza a sembrar en mayo, entonces van saliendo a últimos de julio. Pero en la zona alta siembran casi a principios de junio, va saliendo casi a últimos de agosto. O sea, la gente saca su cosecha en lo que le decimos la canícula de agosto. Se asegura que el campesinado más afectado será en los departamentos de Valle, La Paz, Choluteca, en la zona centro-sur de Honduras. Un reporte de Yolani Pérez desde Radio Progreso.